Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i det. Algo huele mal en Dinamarca. Jokin højse er behalde i Sandar. Asia es el continente más grande del mundo. De hecho, científicamente, el continente se llama Eurasia. E incluye a Europa, que ocupa tan solo menos de una quinta parte del continente. En total, Eurasia completa tiene 55 millones de kilómetros cuadrados, lo cual la convierte en el continente más grandote de todos, de lejos, y también el más poblado. Aunque la historia de este continente está entrelazada desde hace miles de años, además de Europa, Eurasia tiene tres importantes regiones con historias más o menos particulares. Oriente Medio, el este asiático, el lejano este, y el sureste asiático. Esta última región, el sureste asiático, está además muy relacionada con el gigantesco archipiélago que conforma Oceanía. E históricamente el sureste asiático y Oceanía son la misma región, aunque el sureste de Oceanía, los lugares más lejanos de Oceanía, incluyen islas pues tan alejadas de todo lo demás que tuvieron historias completamente independientes durante miles de años, pero son realmente de poblaciones muy, muy, muy pequeñas. Ahora, ¿por qué se considera a Europa un continente separado de Asia? Pues la razón es muy simple, que los europeos dijeron que era así. Por la misma lógica de que se establece de la teoría de las montañas, de que las montañas separan Asia de Europa, pues se podría argumentar que se separan muchísimos lugares por las mismas razones. En particular, pues la India sería un continente en sí mismo, Chile sería un continente en sí mismo, etcétera, etcétera. Lo mismo se podría decir de América del Norte debido a las montañas rocosas, etc. En realidad es producto de siglos de eurocentrismo. Solemos decir que Europa sea su propio continente es una cuestión cultural, pero si fuera ese el caso, la India también sería su propio continente, la península arábica sería su propio continente, el sur de África sería un continente totalmente diferente al norte de África, etcétera, etcétera. Europa históricamente ha tenido la autoridad para seguir adelante y decidir realmente las características de la historia. Los mapas se centran en Europa y en el norte. La proyección de los mapas que usamos, que se llama Mercator, pues hace que los países europeos del norte se vean enormes y al centro. Y África, que es mucho más grande que Europa, se ve casi del mismo tamaño. También se ve, pareciera que África es del tamaño de Estados Unidos y Canadá, cuando es mucho más grande. Pero esto tiene que ver con una historia que tiene que ver, más que ver con la autoridad y con el poder que con razones científicas. Sin embargo, Europa es un continente bastante singular, probablemente uno de los más especiales del mundo, por ejemplo, en el hecho de que es una península llena de pequeñas penínsulas. Hay penínsulas por todos lados en Europa, al mismo tiempo que Europa misma es una península. Hay hasta 5 penínsulas, miles de islas y grandes barreras naturales, tales como bosques, ríos, lagos, montañas, etcétera. las distancias que separaban a estos lugares y las dificultades estas geográficas hicieron que fueron la razón por la que cuando Roma se termina el Imperio Romano, esa zona que ocupó el imperio pues se fractura súper rápido en muchos pedacitos. Entonces, ¿por qué se considera que Europa es un continente separado de Asia? Pues porque los europeos no quieren admitir que Europa no es un continente y que no son, por ejemplo, etnolingüísticamente diferentes, dado que las lenguas europeas se les considera indoeuropeas, es decir, el continente llegaría hasta la India si fuera por esas razones. Ahora les vamos a poner música de Asia y nos vamos a seguir por el pedazo que se parece a Europa y que también tiene una historia similar por las características también geográficas que son similares, que es las costas del sur de Asia, que empiezan por Japón, Corea, van bajando por China, llegan a Vietnam, Malasia, pasan por Camboya, Myanmar, llegamos a la India, luego llegamos a Pakistán, Omán, Yemen, Irán y llegamos ya por fin a África. Toda esa costa del sur pues ha sido la cuna de muchísimas civilizaciones y también tiene esta característica de tener una variedad tremenda, a pesar de que desde hace muchos miles de años que la gente viaja por ahí. Este programa vamos a poner un poco de música panasiática. Y vamos a empezar con el primer pedazo y volvemos. Paro yogi, tirame ti. Yeji chanya, ya pauca de ya yone. Mi baro wang mañeña mi. Atiende la una neve chuni. มาดาบิตุกุบารานังปุฏฐาราราตะติงหอลุโลกะอาลุงตาตะมีมงเนลุทุ่งมะชีรู้เยชีรู้ต่อดาเยมงมะชีก็มะนักก็มะซ่าดาบ่อย่างาจ่อดาหมอกูชินทาจ่อดาหมอกูอ๋อสิบิสิบิโหเต้าปะโลปะโลทีปะโลปะโลปะโลอ๋อแค่บาดีจ่อเต้าโตปะโลปะโลดาปิโยทุ่งนาชีเดลุตาตะมีโซลุปิโยทุ่งนามะชีรู้โลจะมาดาลุเปียวดาดาจ่อง ันทุเตพร้อมทั้งห้องเฮวเฮงด้วยปลันกระเดิงในนาทีมีเต้าฟ้าด้วยลันเฮมัดสะวอนพงพ่อนเกี่ยววาถ้าทั้งสตินกหนักห้องเฮวหวยหอมเห็นทีขั้นมาคืดพุงก่อนข้ามขาดหมูมีไม้จำหนีทุกทั้งเด่นดินไก่หูหูหวนเห็นนองน้ำเมื่อไก่กะสักต่อยนี้แซงค่อยผากบนเด็ดสิงสังขอความแจงจากมาวันนี้ขั้นมันตกหอมแกงไก่มอนบ่มีเห็นน้อยหุ่นคล่องค่อยคือทำขนิ่งเธอง่ายว่าขายพันไหวแว่นหีบถึงหอมหวยเหวหานหาดทรายที่นั่นฉันตกพื้นแท้กว้างพลันหาเพียงงามผ้าพ้นผากแควนอนในยาวกะที่นั่นลมหนาน้ำวังหนักใจไฟเหื่อหวยตามใจทอกน้อมไปขาเขาแต่งกระล้องคุ้นนับแต่ทำทำย่างโยดเย้ายนตะควางถ้าแกวงกระสินเลยหลานเศร้านอนไม่ห่มผู้มุกขึ้นขัดผ่อนจวนแจงไกลขันถูกไปขาทางพวกคนหานจะแต่งดาวดาแพงอยู่ค่อยคล่องแจงก็เห็นนับแต่แสงคล่องคุ้นกับขั้นท่อนเทวราชสุรีหยาดใหญ่ย่ามขึ้นซองแสงอันหนึ่งพระธัญยกจากหันเดินลุงกับกิลีไพ่พระน้อมมีมุขนาเรื่องเหือต้องยินสติแกงกดเข่าขันน้ำมุ่งเป่าฟ้าไม่มืดหนาดงเหี้ยยานยาวไม่ขอขางปินหุ่นเหี้ยวน้ำไปท่วนนับแต่ถืออาวุธผูกคนระวังเนื้อที่นั่นปินแดนดาวเสือสังมาหิงแหดช่วงดันกว้างขันหน้าเนื้อมากนี่ซื้อสันตัดสังไห้เขาตอกลงหลวงยังโอ้ขับขังไพ่พันของดึงคาเนื้อเนื้อกลัวไหวแว่นซื้นขับขังเต้นโดนหวยห้องเย็นนี่ตาเตฟันแดงเป็นเป็นยงพันธ์ฟ้าเหตุขอบคือหนาเธอชาวท่านมีแท้ท่านแผดไว้พื้นใหญ่แย่งยิ่งนับแต่ท่านที่ถูกถือขันหน้าเนื่องลมเขาก็ส้มแซวได้ดีใจสูงซึ้งแถวจากหันจวนใกล้แกงกว่าเพียงฟังยินต้นละที่น้ำไหลเต็งต้นตาดยังขึ้นเท่าถึงเพื่อนเท่าทวดทะลังแล้วดวงเท่าถึงแม่พระคุ้มค่าพอเห็นเหวสูงสุดตัวตาเต็มเหยี่ยมทั้งอาปูน้ำไหลเต็งต้นตาดนี่มิดทั้งหอยมืนแกงข้องปุ่งปัดผาเสียงคืนเข่าคืนแผ่นพนานเห็นแต่ว่าเป็นควันพุ่งเวหาหมอกมั่วมุ่งปุ่งพุ่งหูปูฝากแขมั่งก่อนปุ่งหน้าก็บรัดเร่งขึ้นมาได้สงบงอมที่ทั้งตัดแต่ลูกโคไม้สูงผู้มันนี่โคตรเกิดอยู่ในวังน้ำเดิมสั่งแต่ประชมเทวแผลล้อมนำทางทันไล่ไหลเป็นควันพุ่งเวหาสอดปุ่นป้ายตนแค่เห็นนับแต่ฟ้าล่านั่นแดงใสสุขวังสามงาสี่เนื้อรุ่นลูกงามงาหนึ่งไผผู้ใดบริโภคคุ้มเสวยมีสีใสแทนท้องเทวทาวนั้นว่าจวนสละเขาก็พุ่นเป็นหนุ่มมาอยู่ยืนยิ่งหมันฟันหน่อยขวบภาษาเห็นแม่สีจำฟ้าคอยฝากแม่มาแต่หน่อย 알고 휴얼레 말 엔 디나 마르카 Noget lugter dårligt i Danmark. Paso sore jalan jalan beberenjen. Najan iyu nganggo kacamata riben. Endas terido. So cabuni gular giler kanu heran. Tersangka. Semulunggu padahal mata paingan dah riben pindah kana tarang laku naon socak mencrong ka istri lancang sanes ka papa sanes ka juragan sanes ka itu ka iya tapi gilar ka abdi pansanes di kamalasim mun sanes maka mangintang panayana mangkila pangantepnya di bioskop papendak kerngantai karcis etas kulekun ngajak imut bari muril-muril kumis olok kupanyang sagebrayang katawis waos napasu maku naon tilas gebis disuk-suk di pasar baru ulah gagabah angkatna dah waos ngajak imut kantong na kosong tanggung bulan sanes ka ibu sanes sanes ka ses donto sanes sanes ka itu ka iya tapi imut ka abdi परमिला अब के हो तो विचार जुलाली मैं तो घर में हूँ बाबू आमा कई आज्ञा अनुसार है रह तिमरो बात हुंझो की पार देलन बुढ़ा खाड़ा रोगी रात भरी सुत नहीं पनी न दिले खोकी खोकी रोगी हो ची जोगी आमा बाबू ले घर दे ही मैं हूँ ने संतो की लो मैं तो घर में हूँ लोग ने आपले रोजी तो गरम ने तनी हो धोती टोपी घर मना हो सौता सती पीर न हो मलाई कती घर मना हो सौता सती पीर न हो मलाई कती राती कतई जा असला मलाई धाजी मतो घर में हूँ मतो घर में हूँ मतो घर में ना लगने बाउ कतई Let's go. ਬਾਟੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਟੀ ਮਤ ਚੂ ਸੁਦੀ ਲਾਟੀ ਸੀਨੇ ਮਾਲੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਟੀ ਗਰਨੇ ਬਿਸਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮਾਟੀ ਆਕੀ ਲਾ ਬਾਟੂ ਹੁਣ ਪਾਟੀ ਆਕੀ ਲਾ ਬਾਟੂ ਹੁਣ ਪਾਟੀ ਬਰਗਾ ਦੀ ਬੋਤੀ ਖਾਲਾ ਮਤੂ ਬਤੀ ਕਾਟੀ Casi 55 millones de kilómetros cuadrados tiene Eurasia, de los cuales solo 10, o menos de 10, son Europa. La población de Eurasia es de casi 5 mil millones de personas, que es muchísimo. Si pensamos que África tiene menos de 1.500 millones y América apenas como 1.000 millones. Oceanía ni siquiera cuenta, la verdad, en esas medidas, porque Oceanía tiene poquito más de 40 millones de personas, que es la población de un país pequeño en Asia. Entonces es muchísimo menos, ¿no? Eurasia es sin duda, y como vemos, el sur de Asia, las costas, el mar de Asia, es sin duda el lugar culturalmente más rico del mundo, y también lo que debería de ser tal vez el centro de la humanidad. Los mapas deberían de centrar ese lugar por muchísimas razones. Por ejemplo, lingüísticamente, todas las lenguas europeas pues vienen del sánscrito y de otras lenguas, excepto las nórdicas, que tienen ciertas raíces propias, pero todas las lenguas latinas pues vienen de lenguas, además de segundo orden en Asia, de migraciones asiáticas, ni siquiera del Asia profunda. Entonces, es interesante ese aspecto del por qué hay una frontera ahí. Yo desde niño siempre me preguntaba que por qué había una frontera que separaba un continente en dos, y de una forma absolutamente ridícula, partiendo además en un pedazo enorme al país más grande del mundo, que en esa época, cuando yo era niño, era la URSS, y que sigue siendo el país más grande del mundo, la Rusia, ¿no? ¿Cómo es posible que un país, sin tener ningún estrecho ni nada, ser un pedazote de tierra simplemente, tiene una línea recta que lo divide en dos continentes? Pero bueno, las razones de todas las fronteras del mundo son absolutamente políticas y muy pocas veces son geográficas o culturales. Lo veíamos como estas divisiones totalmente falsas que hay en las islas de Nueva Guinea o en Haití y República Dominicana. Estamos escuchando música de las costas de Asia. Acuérdense que hay cinco océanos. Está el Atlántico, el Pacífico, el Mar del Norte, el Mar de la India, y luego, ¿cuál otro hay? Pues ya me quedé en cuatro, imagínense. No sé ni cuántos. Dicen que son cinco y yo me sé cuatro. Pero el mar de la India, el océano Índico, pues es este mar que en las costas de Asia genera una variedad cultural enorme. Vamos a movernos musicalmente un poquito más hacia la izquierda, un poquito más hacia el oeste, y vamos a escuchar otra serie de piezas, también todas de las costas de Asia, con el mar, con el océano Índico. Las extensas regiones del Océano Índico han producido algunas de las más grandes civilizaciones del mundo, les decíamos. Hace más de 10.000 años, en el sureste de lo que ahora es Turquía, pueblos nómadas construyeron un templo conocido como Göbekli Tepe. Y se trata del templo construido, digamos, de piedra más antiguo conocido, construido por humanos, ¿no? No se encontraron asentamientos permanentes en los alrededores, por lo que se cree que fue construido en piedra, pero por pueblos nómades. Y la fecha de hace 10.000 años no es casual. Los seres humanos, morfológicamente idénticos a nosotros, llevan habitando la Tierra desde hace más de 200.000 años. En todo ese periodo de tiempo, la forma de vida humana fue siempre nómada, basada en la caza, la pesca y la recolección. A diferencia de lo que nos contaron en la escuela, la agricultura era conocida por nuestros ancestros desde el principio, incluso por otras especies humanoides anteriores al Homo sapiens sapiens, del cual pertenecemos nosotros. Pero por una razón que eludió a los investigadores durante más de un siglo, en un periodo de menos de 2 a 3.000 años, que es muy poco comparado con los 200 a 300.000 años que llevamos habitando la Tierra, en un periodo corto, hace como 10.000 años aproximadamente, de manera paralela e independiente, las primeras civilizaciones, a las que se les llama civilizaciones prístinas, es decir, que surgieron por sí mismas sin influencia de otras civilizaciones, fueron estas las primeras civilizaciones y asentamientos permanentes, aparecieron en diversas regiones del mundo. Vamos a escuchar un segundo pedazo de música de Asia, del sur de Asia, del mar Índico, y qué bonita que es esa música y qué diferente es a todo lo que estamos acostumbrados a oír en la radio y en otras cosas. Vamos allá. गजब के तेरे वादे पे एतबार के यार तमाम रात कयामत का इंतजार किया गजब किया हंसा हंसा के शबे वसी अश्क बार किया तसल्लिया मुझे दे दे के बेकरार किया गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया गजब किया से महव नजारा न थे जो होशाता मगर तुम्हारे तगाफुल में होशियार किया गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया गजब किया फसाना शबे गम उनको एक कहानी थी कुछ एतबार किया कुछ न एतबार किया गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया गजब किया। Algo huele mal en Dinamarca. Seperti manikamu, hati saya di dalam sisi ka kunti mani kam tengo tengo cantik saya mari ngaji mari tuan mari nong mari sayang. Hai Siti, tara mau ke sama saya? Betul-betul, ente cakap. Sekarang kalau anak bikin satu ilmu, bikin apa guna, ente gila sama anak, walau anak tidak tahu. Masih panjang ke Tanjung Katong, kegelang canggih kecari lah, kawan. Ada betul? Betul, tak mau. Sekarang anak bikin obat guna, ente tengok. Banyak canggih. Ya habis, anak punya uang, anak bikin sampai ente gila sama anak. Tak mau. Walau anak mesti taruh cinta. Ayo, Hela Siti. Amboi, tak malu nanya. Ah, Hela Siti. Tidakkah kasihan memandang hati? Dimanalah juga yang manis, di mana juga saya mesti taruh hati, kasih hati. Tak malu, Jun? Nangis. Di manalah juga Ayu Siti manis, hai lah Siti. Tentu saya mati sekali ini kerana tuanlah Cik Siti. Sampai ke hati Siti. Tak mau. Betul-betul tak mau. Pergi, saya. Pergi, tak mau. Saya tak mau. Ay, gila, Ma. Saya bunuh diri sekarang. Bunuhlah. Tak mau. Biar. Saya bunuh diri. Saya mau bunuh diri sekarang. Bunuhlah. Ini wallah saya bunuh diri. Bunuh. Saya mau pergi ke tempat terjun dalam laut. Jangan lagi itu. Saya betul-betul kah? Saya tak mau. Algo huele mal en Dinamarca. Thank you. Europa tiene menos de 50 lenguas diferentes entre sí, además por poca distancia. América tiene más de 500. Simplemente México, la diferencia entre el maya peninsular y el idioma de los yaquis del otro lado de México, es la distancia lingüística es mucho mayor que la del francés y el chino. África tiene cerca de 2,000 idiomas claramente diferenciables, pero Asia tiene más de 2,500 lenguas diferentes. Así que imaginémonos la variedad cultural de ese lugar. Decíamos que hace más de 200,000 años que los seres humanos idénticos a nosotros habitamos esta tierra, pero que hace 10,000 años aproximadamente, lo cual es muy poco para ese lapso de tiempo tan grande, empezaron las primeras civilizaciones. Las primeras comunidades campesinas comenzaron a aparecer en el norte de África, Mesopotamia del Norte, Anatolia, y Anatolia digo entre hace 8,500 y 8,000 años antes de nuestra era, hace como 10,000 años. Lo mismo sucedió en China, en la India, en el Valle del Indo, y no mucho tiempo después y de manera totalmente independiente en Mesoamérica y Sudamérica. ¿Por qué razón, se preguntan los antropólogos, comenzó la civilización? ¿Qué llevó a los seres humanos a dejar la vida nómada y dedicarse a la agricultura y a la ganadería casi de manera exclusiva? Investigaciones recientes sobre restos antropológicos de distintos lugares donde se originaron estas civilizaciones prístinas que les decíamos, que se generaron de manera independiente, han mostrado que en sus inicios estas ciudades o asentamientos fijos estaban habitadas básicamente por miserables, por gente desplazada de otros territorios que tenía una expectativa de vida mucho menor que sus pares nómadas. ¿Por qué alguien quisiera reducir su dieta, por ejemplo, a granos crudos? Hay que entender que además, en las primeras generaciones de las nuevas sociedades campesinas, se tenía que comer los granos crudos, ya que se tardaron cientos de años en desarrollarse las técnicas de cocción que permiten comer granos sin arruinar la dentadura y mejorando la calidad y la cantidad de los nutrientes de este tipo de alimentos. Hubo que inventar la cerámica y todas las bases de la cocina para lograr alimentarse sanamente con esta nueva dieta no nómade. Diversos estudios en antropología física han mostrado cómo en las primeras generaciones de la civilización se vivía menos que los nómades, con muchos más problemas dentales y en general con mucha más mala salud. Esto es fácil de ver en los restos óseos. La civilización entonces surgió como una necesidad, aparentemente ante una sobrepoblación para el modo de vida nómada, de hace alrededor de 10,000 años en todo el mundo. Eso también explica por qué el ser humano llegó a establecerse en lugares tan inhóspitos y alejados como la Isla de Pascua, el Polo Norte, Tierra del Fuego o el desierto del Sahara. Sería curioso imaginar que los esquimales llegaron a Siberia y dijeron: de aquí soy, muchachos, dejen las mochilas, acá nos quedamos. No tenían otra opción. Cuando una cultura nómada prospera y crece en población, va extendiendo sus territorios hasta que estos se agotan. Cuando el ser humano no tuvo más lugar a donde ir, comenzó la civilización. Las ciudades siguen siendo lo que eran hace miles de años, lugares donde migran los más pobres de entre los pobres, que han sido desplazados de sus lugares de origen por la fuerza, la guerra o el hambre. Nos despedimos con esta última parte de música del sur de Asia, de los mares asiáticos, que decimos debería de ser el centro del mundo y estar en el centro de los mapas. Mañana re ya hale da ni da la re di ese se so ho ya la la da ka be jang da tum ba le se tham ho ling ge sai cha so do te ma da je do ye che ba phi ese se so ho ya la la da ka be jang da tum ba le se tham ho ling ge sai cha Kante la rie ya hai linda sin chi ni da di se se so ho ya la la da ra ka bi jang da Zumba le se tham ho linge sai cha Ka so pi ma da bje do yi chi ba pi se se so ho ya la la da ra ka bi jang da Zumba le se tham ho linge sai cha en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. ยาจะมิตรมาญาติคิดๆดีอ่ะดีกระบามาฉิฉิดีบะนี้อาจารย์สิดอภิณาตะบะอเมชาปะนี่ฉิสิดีอ่ะดีมาบามิสวิสกี้ pilu ati shia jia mi da ma piya di. Ha ha ha. Kiki ji ya. Diga ba ma chi. Chi di ba ni. A jiang si do a pi na da biya a mi shia biya mi. Ha ha. Chi zi di ya. Di ma ba miss. Miss whiskey. Whiskey a chi. Si ta rui. Hi ga so mi. So da ne ye ge. Ha ha ha ha. Ma yo le mu da biya. ยอบิแลมูดิยอบิแลมูดิดาดาติสาရှင်ปีบิอัจฉิเมมาช้อรุอัจฉิดอดูมะผิดปีญาเนงวยยอนายเยอัจฉิดีอัจฉิดีมะยอนายเยมะผิดปีมะผิดปีดาลากวยมิตรตาရှင်ทุยทุยทุยทุยอัจฉิดีมะมี ซูมีซูราเนยีเกมะยอเลมูยอเลมูตะเบียวมะยอผิดเลมูดิยอผิดเลมูดิดาลาปิสาရှင်ปีบิอัจฉิเมมะช้อรุอัจฉิดอดีโลมะผิดปีญาเนงวยยอนายเยฉิปีฉิปีมะยอนายเยมะฉิปีมะฉิปีดาลากวยมิตรตาရှင်ถุยถุยถุย ทีมันเฮาปิโลอติชาจะมิตรตามะญะตะคิดติยาดีกะบามาฉิฉิติปะนีอะจองสิดดออะผิดนาตะบะอะเมชาปะติฉิติยาดีมาบามิสมิสวิสกี้ดีมาบามิสมิสวิสกี้ดีมาบามิสมิสวิสกี้ Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kutsbundbuare i det her. Jeg kan højse på halvdelen. Jeg kan højse på halvdelen. Jeg kan højse på halvdelen. Algo huele mal en Dinamarca. Noget er rødent i staten Danmark.